Juan Goytisolo y Almería. El viaje al corazón de la miseria y la verdad, el descubrimiento de un paisaje humano. La relación entre Juan Goytisolo y Almería constituye uno de los capítulos más fascinantes y conmovedores de la literatura de viajes española del siglo XX. No se trata de una mera anécdota biográfica, ni de un destino turístico más en la extensa obra del autor barcelonés, sino de un encuentro transformador que daría lugar a dos textos fundamentales, Campos de Níjar, 1960, y La Chanca, 1962. Estas obras, germinadas en los viajes que Goytisolo realizó a la provincia andaluza a partir de 1956, trascenderían el género del libro de viajes para convertirse en una denuncia social, un ejercicio de estilo y, ante todo, un testimonio desgarrador de la España marginada que el franquismo pretendía ocultar tras la retórica del imperio y la propaganda turística de Sol y Paz. Para comprender la profundidad de este vínculo, es necesario situarse en la España de los años 50, una nación que emergía lentamente de la autarquía, pero que aún arrastraba las heridas profundas de la guerra civil. Almería era entonces, como lo corrobora Goytisolo en sus páginas, una de las provincias más pobres de España, un territorio olvidado donde la supervivencia diaria constituía una hazaña y donde la historia parecía haberse detenido en un tiempo de penurias ancestrales. En este contexto, la mirada del joven escritor, formado en el realismo social y con una incipiente conciencia crítica, se posaría sobre un paisaje que, en su desnudez, le revelaría una verdad incómoda y necesaria. El origen de este interés no fue casual. Durante su servicio militar en Mataró en 1956, Goytisolo entró en contacto prolongado con las masas de andaluces que migraban a Cataluña en busca de trabajo, huyendo de la pobreza del sur. Este fenómeno migratorio, que comenzaba a transformar la faz social de España, despertó en él una curiosidad profunda por conocer de primera mano la realidad de aquellas gentes. Como señala el estudioso Paul Bocquer, esta experiencia fue la fuente primaria de su posterior interés por Almería y su decisión de viajar al sur para comprender la magnitud de aquel éxodo. No viajaba, por tanto, como un turista en busca de exotismo, sino como un escritor comprometido que deseaba escuchar las voces de los marginados, de esos otros que la España oficial ignoraba. El contexto, una provincia anclada en el pasado. Para apreciar la magnitud de lo que Goytisolo encontró en Almería, es imprescindible reconstruir, aunque sea someramente, el paisaje humano y material de la provincia a finales de los años 50. Era un territorio marcado por el hambre, el tracoma, las alpargatas rotas y la necesidad imperiosa de emigrar como único horizonte vital. La tierra, castigada por una sequía endémica y una orografía implacable, ofrecía escasos frutos y la minería, que en otros tiempos había sido fuente de riqueza, se encontraba en decadencia, dejando tras de sí pueblos semidesiertos y una estela de desolación. El viajero que se aventurara por aquellos parajes se encontraba con campos desolados, minúsculos poblados perdidos en la inmensidad de un paisaje que recordaba África, carreteras polvorientas y una vegetación raquítica que apenas lograba sobrevivir bajo un sol implacable. Las gentes que habitaban este entorno mostraban los estigmas de la necesidad. Niños descalzos y semidesnudos, mujeres perpetuamente enlutadas, rostros marcados por la resignación y una dignidad que se aferraba a la vida en las condiciones más adversas. Era, en definitiva, la antítesis de la imagen que el régimen de Franco quería proyectar de España. Frente al relato triunfalista de una nación en paz y prosperidad, Almería emergía como un sur oprimido, un cuerpo enfermo en el cuerpo social de la nación, una herida abierta que Goytisolo se propuso mostrar sin ambages. El escritor percibió que, a lo largo de la historia, los almerienses nunca habían sido protagonistas, sino meros comparsas, resignados y mudos, ocupados sucesivamente por fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y, más tarde, ignorados por un estado centralista que solo se acordaba de ellos para reclutarlos en sus guerras o explotarlos en sus minas. Campos de Níjar, publicado en 1960, es el fruto literario de los primeros viajes de Goytisolo a la comarca del mismo nombre, al este de la provincia. El libro se presenta como un relato de viajes, un género que el autor cultiva con maestría, pero que en sus manos trasciende la mera descripción paisajística para convertirse en un documento social de primer orden. El joven escritor, que rondaba los 20 y tantos años, se desplaza en autobús, en la caja de un camión o incluso en carros tirados por burros, alojándose en las escasas fondas que encuentra a su paso y dejándose llevar por el azar de los caminos. El itinerario de Goytisolo por la comarca de Níjar es también un viaje al corazón de la España vacía. Recorre localidades como Níjar, Cabo de Gata, Rodalquilar, Agua Amarga o Carboneras, lugares que hoy son pequeños enclaves turísticos con encanto, pero que en aquella época apenas eran aldeas paupérrimas donde la llegada de un forastero, y más aún de un señorito de Barcelona, constituía todo un acontecimiento. Uno de los pasajes más reveladores del libro es el encuentro con un señorón, dueño de un pueblo entero, un personaje que bien podría haber salido de una película de Berlanga y que encarna las viejas estructuras de poder latifundista que aún pervivían en la España rural. Frente a él, la mayoría de la población vive en condiciones de semiesclavitud, sometida a los designios de unos pocos. Goytisolo no juzga explícitamente, pero su mirada, atenta a los detalles y a las palabras de los humildes, va tejiendo una tela de araña que atrapa al lector en una red de complicidad con los desfavorecidos. La prosa de Campos de Níjar es ya un prodigio de precisión y belleza. Guadavero, Cerillo, Senacho, Algaida, Jávega, huyendo de cualquier abstracción gratuita. El paisaje se describe con una nitidez casi fotográfica, pero también con una sensibilidad que capta su grandeza melancólica. A la derecha, las montañas se entrelazan hasta perderse de vista en el horizonte. A la izquierda, son las tierras alberas del llano, cultivadas a trechos y esfumadas por la calina. Por poniente, bogan nubecitas vedijosas. Las cigarras zumban en los olivares. El sol brilla sobre el campo de Níjar. Es una escritura que, como ha señalado la crítica, logra transmitir la dureza del entorno sin renunciar a la emoción estética. Pero el libro no es solo un ejercicio descriptivo. En sus páginas se filtran reflexiones de hondo calado sobre la identidad y la historia. Goytisolo intuye que la pobreza de Almería no es solo fruto de la geografía o de una fatalidad histórica, sino el resultado de un secular abandono y de unas estructuras sociales injustas. Por eso, cuando el autor busca una clave para entender la tierra, la encuentra en su autenticidad, en su resistencia a convertirse en postal o en pieza de museo. Por eso me gusta Almería, porque no tiene Giralda ni Alhambra, porque no intenta cubrirse con ropajes ni adornos, porque es una tierra desnuda y verdadera. Esta declaración de principios, que ha sido abundantemente citada, resume la esencia de su admiración por Almería, una tierra que no engaña, que se muestra tal cual es en su desnudez ontológica, y que por ello mismo resulta más auténtica que otros lugares de España envueltos en un falso ropaje monumental o pintoresquista. La Chanca, el descenso a los infiernos. Si Campos de Níjar es un viaje por una comarca extensa y diversa, La Chanca, publicado en 1962, constituye una inmersión profunda y casi obsesiva en un espacio concreto y simbólico, el barrio de La Chanca, en la ciudad de Almería. Este texto es, si cabe, más radical en su denuncia y más complejo en su estructura. Goytisolo abandona aquí cualquier atisbo de complacencia para descender a los infiernos de la marginación urbana. La descripción del barrio es sobrecogedora. El barrio de La Chanca se agazapa a sus pies, luminoso y blanco, como una invención de los sentidos. En el fondo de la olla, las casucas parecen un juego de galos, arrojados allí caprichosamente. La violencia geológica, la desnudez del paisaje, son sobrecogedoras. Diminutas, rectangulares, las chozas trepan por la pendiente y se engastan en la geografía quebrada del monte, tallada como carbunclos. La belleza literaria de la prosa contrasta violentamente con la realidad que describe. Chabolas apiñadas, falta de los más elementales servicios, hacinamiento, enfermedades y una miseria que se pega a la piel como el salitre del cercano mar. La Chanca es, para Goytisolo, la metáfora perfecta de la España marginada, el espacio donde se concentran todos los males que el franquismo quería ocultar. No es casualidad que el autor elija este lugar como símbolo de su denuncia. Aquí, la pobreza no es solo económica, sino también existencial. Los habitantes del barrio viven en un estado de abandono que parece no tener fin, atrapados en un laberinto de calles estrechas y casas encaladas, que vistas desde lejos pueden parecer pintorescas, pero que de cerca revelan su verdadera naturaleza de cárcel sin muros. El escritor no se limita a observar desde fuera, sino que se adentra en el barrio, habla con sus gentes, escucha sus historias de desesperanza y emigración. La estructura del relato, fragmentaria y a veces desordenada, refleja el caos vital de sus habitantes. Como ha estudiado Paul Volcker, Goytisolo incorpora la perspectiva de los almerienses como uno de los otros, marginados de España, contrastando el alto discurso de la retórica franquista con el bajo discurso de los propios habitantes. A través del lente de las teorías de Mijaíl Bajtín sobre el realismo grotesco, Volcker analiza cómo Goytisolo proyecta este realismo sobre un pueblo y un entorno que deben enfrentarse a lo que el escritor considera un gran cáncer, una aflicción perpetuada por el régimen y por la historia de España que inhibe el cuerpo social de Almería. La Chanca se convierte así en el espacio de lo grotesco, no en el sentido de lo esperpéntico o caricaturesco, sino en el de una realidad que por su extremada dureza desborda los cauces de lo convencional y obliga a una mirada nueva. Es el lugar donde el cuerpo social muestra sus llagas, donde la pobreza se hace carne y hueso, donde la vida se revela en su desnudez más cruda. Goytisolo, con una valentía que le costaría no pocos problemas con la censura, se niega a embellecer la realidad o a ofrecer consuelos fáciles. Su mirada es dura, pero no exenta de compasión. Sabe que la única manera de honrar a aquellas gentes es mostrar su verdad sin ambages, por dura que sea, la censura franquista y el compromiso político. No se puede entender la obra almeriense de Goytisolo sin tener en cuenta el contexto de la censura franquista. Ambos libros, Campos de Níjar y especialmente La Chanca, fueron escritos en un momento en que el régimen ejercía un férreo control sobre todo lo que se publicaba. La imagen de una España unida, próspera y en paz, era el dogma oficial, y cualquier texto que mostrara una realidad contradictoria era automáticamente sospechoso. Goytisolo, que ya se había exiliado voluntariamente a París en 1956, escribía desde la libertad que le daba su residencia en el extranjero, pero sus libros tenían que sortear los filtros de la censura para poder circular en España. La estrategia del autor fue hábil. Presentó sus textos como meros libros de viajes, un género aparentemente inocuo que describía paisajes y costumbres. Pero bajo esa apariencia se ocultaba una denuncia radical de las condiciones de vida de los almerienses y, por extensión, del fracaso del modelo económico y social del franquismo. La presencia constante de la Guardia Civil en sus páginas, la descripción de la miseria, la alusión a la emigración forzosa, todo ello constituía una crítica implícita pero inequívoca al régimen. El propio Goytisolo era consciente de que estaba jugando con fuego. Su posición como intelectual comprometido, su ateísmo declarado y su oposición frontal a Franco le convirtieron en uno de los autores más vigilados y censurados de su generación. A lo largo de su vida, mantuvo unas firmes convicciones ideológicas que son inseparables de su obra, aunque siempre permaneció independiente de organizaciones políticas. Su crítica no se dirigía solo al franquismo, sino a la España tradicional y conservadora en su conjunto, a la que sometió a un feroz ataque en obras posteriores como Señas de Identidad o Reivindicación del Conde Don Julián. En el caso concreto de Almería, la denuncia de Goytisolo no se limitaba al pasado o al presente, sino que también apuntaba al futuro. En sus páginas se intuye ya la preocupación por el tipo de desarrollo que aguardaba la provincia. El escritor temía que la modernización, cuando llegara, lo hiciera de forma salvaje, destruyendo el paisaje y la cultura tradicional, sin ofrecer una alternativa real de bienestar para las gentes. Estas intuiciones, como veremos más adelante, se revelarían proféticas. Un episodio singular en la relación de Goytisolo con Almería fue el viaje que realizó en el verano de 1960, el mismo año de la publicación de Campos de Níjar. En esta ocasión, el escritor no viajó solo, sino acompañado de un grupo de intelectuales y artistas de primer nivel internacional. La filósofa francesa Simone de Beauvoir, el novelista estadounidense Nelson Algren, que por entonces era amante de Beauvoir, el director de cine francés Claude Sautet, y también el futuro cineasta español Vicente Aranda, que llevaba una pequeña cámara Kodak. Este viaje, casi una expedición literario-cinematográfica, daría lugar a un valioso testimonio gráfico, ya que la primera edición de Campos de Níjar se publicó con 10 fotografías de Vicente Aranda. La presencia de figuras tan relevantes del panorama cultural europeo y americano en la Almería más profunda de los años 50 tiene algo de surrealista. De Beauvoir, autora de El Segundo Sexo y figura clave del existencialismo y el feminismo, y Algren, escritor de La Vida Marginal de Chicago, contemplaban un paisaje humano que, aunque radicalmente diferente al suyo, compartía con ellos una misma preocupación por los desheredados. Sautet, por su parte, llevaba su mirada de cineasta, captando imágenes que más tarde influirían en su obra. Este viaje colectivo subraya la importancia que Goytisolo daba a su descubrimiento de Almería. No era una anécdota personal, sino una realidad que merecía ser mostrada a los intelectuales más lúcidos de su tiempo. Las fotografías de Aranda, recuperadas y publicadas en ediciones conmemorativas, constituyen un complemento visual imprescindible a los textos de Goytisolo. En ellas vemos los mismos paisajes desolados, las mismas gentes marcadas por la pobreza, los mismos niños descalzos que pueblan las páginas de Campos de Níjar. Son imágenes en blanco y negro que transmiten una dureza y una dignidad a partes iguales, y que ayudan a comprender la magnitud del impacto que aquella realidad causó en el escritor y sus acompañantes. Este episodio demuestra también la capacidad de Goytisolo para tejer redes intelectuales y para convertir sus obsesiones personales en temas de debate y reflexión para un público más amplio. Almería dejaba de ser así un rincón olvidado de España para convertirse en un símbolo, en un lugar de paso obligado para quienes querían entender las contradicciones de un país que intentaba modernizarse sin haber resuelto sus problemas más elementales. El estilo, del realismo social a la prosa poética desde el punto de vista literario. Los libros almerienses de Goytisolo ocupan un lugar central en su evolución como escritor. Se sitúan en una encrucijada entre el realismo social de sus primeras novelas y la experimentación formal que caracterizaría su obra de madurez. Por un lado, participan del propósito del realismo social de retratar las condiciones de vida de las clases populares y de denunciar las injusticias. Por otro, su cuidada prosa y su capacidad para crear imágenes de gran belleza los alejan del realismo más plano y documental para acercarlos a la poesía en prosa. El propio Goytisolo era consciente de esta dualidad. Aunque quería alejarse del costumbrismo, del pintoresquismo y de la superficialidad, y aunque buscaba un mensaje seco, directo y duro, sus palabras están perfectamente buscadas y encajadas en frases llenas de hondas resonancias estéticas. Esa tensión entre la voluntad de testimonio y la exigencia de estilo es una de las claves de su éxito. El lector de Campos de Níjar o La Chanca no solo obtiene información sobre una realidad social, sino que experimenta una vivencia estética de primer orden. Los críticos han señalado que en estos libros, Goytisolo se muestra aún influido por el realismo, pero que ya se perciben los gérmenes de su evolución posterior. El uso de diferentes registros lingüísticos, la inclusión de diálogos que recogen el habla popular, la atención a los pequeños detalles que revelan grandes verdades, todo ello apunta hacia una concepción de la literatura como exploración total de la realidad. No es casualidad que muchos lectores y críticos comparen estos textos con la obra de Luis Buñuel, especialmente con su documental Las Hurdes, Tierra sin Pan, por su capacidad para mostrar la miseria sin caer en el sentimentalismo, y con una mirada que es a la vez dura y compasiva. La crítica ha aplicado también a estos textos el concepto de realismo grotesco, de Mijaíl Bajtín. Lo grotesco, en este contexto, no es lo monstruoso o lo deforme, sino lo que desborda los límites de lo convencional y muestra el cuerpo en su materialidad más cruda. En La Chanca, el cuerpo social de Almería se muestra en toda su crudeza, cuerpos enfermos, desnutridos, marcados por el trabajo y la necesidad. Goytisolo no rehuye esta realidad, sino que la afronta con una mirada que busca la verdad por encima de cualquier consideración estética o moral. Al hacerlo, subvierte la imagen idealizada que el régimen quería proyectar de España, y ofrece una visión alternativa, más compleja y más verdadera, Goytisolo y la memoria histórica de Almería. Los textos de Goytisolo sobre Almería no son solo un testimonio de su tiempo, sino también una contribución fundamental a la memoria histórica de la provincia. El escritor se convierte, sin pretenderlo, en el cronista de una época que los almerienses mismos quizás preferirían olvidar, pero que es necesario recordar para entender el presente. Sus páginas rescatan del olvido las voces de aquellos que no tenían voz, de los que vivieron en la miseria y emigraron en busca de un futuro mejor. Esta labor de cronista no es, sin embargo, neutral. Goytisolo toma partido explícitamente por los marginados y denuncia a los responsables de su situación. En sus páginas, la historia de Almería aparece como una larga cadena de explotaciones y abandonos. Por primera vez desde que recorre el país. Escribe, se me ocurre que los almerienses nunca han sido protagonistas de su historia, sino más bien comparsas, resignados y mudos. Ocupada sucesivamente por fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, Almería conoció un breve periodo de esplendor durante los albores de la dominación musulmana. Cuando Almería era Almería, dice un proverbio que los viejos repiten melancólicamente, Granada era su alquería. Este proverbio, que Goytisolo recoge de la tradición oral, resume la nostalgia de un pasado de esplendor perdido, pero también la conciencia de una postración que parece no tener fin. El escritor va más allá y conecta la historia de Almería con la de la emigración española. Y si Almería figura poco en los manuales de historia, allí donde en una época u otra los españoles pusieron pie, las fosas comunes del mundo entero contienen sin duda un buen porcentaje de almerienses. Esta reflexión, escrita en 1959, adquiere hoy una resonancia trágica y nos recuerda que la historia de España no se entiende sin la historia de sus emigrantes, de esos millones de hombres y mujeres que tuvieron que abandonar su tierra para buscarse la vida en otras partes. La deuda de Almería con Goytisolo es, por tanto, inmensa. Como se ha escrito en la prensa local, el escritor merece, por su especial cariño y dedicación a la tierra almeriense, una atención especial de los almerienses, no solo en placas y esculturas, sino en el recuerdo inmaterial de su memoria colectiva. Sus libros son un documento insoslayable para entender lo que fue la provincia en aquellos años oscuros, y también una llamada de atención sobre la fragilidad del progreso y la facilidad con que se puede volver a caer en la miseria si no se mantiene viva la memoria. El regreso, mirada crítica al desarrollismo medio siglo después de aquellos primeros viajes. Juan Goytisolo regresó a Almería. Este regreso quedó plasmado en el documental El Regreso, dirigido por Nonio Parejo en 2009 y emitido por Andalucía Televisión. En él, el escritor, ya octogenario, recorre de nuevo los escenarios de su juventud y constata los profundos cambios experimentados por la provincia. La Almería que encuentra es radicalmente distinta a la que conoció en los años 50. El despegue económico, impulsado por la agricultura intensiva, bajo plástico y por el turismo, ha transformado la fisonomía del entorno y ha sacado la provincia de la pobreza secular. Pero la mirada de Goytisolo, siempre crítica, no se deja deslumbrar por el progreso. El documental muestra su preocupación por el precio pagado, la destrucción de gran parte del paisaje tradicional, la especulación urbanística, el profundo desarraigo social y cultural que ha acompañado al desarrollismo, El escritor observa con escepticismo los invernaderos que cubren como una mancha blanca extensas zonas del poniente almeriense y no duda en denunciar las condiciones de semiesclavitud en que viven muchos de los inmigrantes que trabajan en ellos. Esta actitud le valió, significativamente, ser declarado persona non grata por los ayuntamientos de Níjar y El Ejido, gobernados entonces por el Partido Popular, que no le perdonaron sus críticas al modelo de desarrollo basado en la explotación laboral y la agresión medioambiental. Sin embargo, Goytisolo también encuentra motivos para la esperanza. Muestra su simpatía por la protección ambiental que se realiza en el Parque Natural de Cabo de Gata, un espacio que, según sus palabras, se ha salvado por ahora de la burbuja destructora del ladrillo. Esta dualidad entre el progreso destructor y la conservación del paisaje refleja la complejidad de la evolución de Almería y la lucidez de un escritor que desde su independencia intelectual se niega a aceptar los relatos triunfalistas o catastrofistas sin matices. El documental es también un emocionante reencuentro con algunas de las personas que Goytisolo había conocido en sus viajes de los años 50. El paso del tiempo se hace evidente en los rostros envejecidos, en los recuerdos compartidos, en la emoción de volver a verse después de tantos años. Estos encuentros ponen de manifiesto la profunda humanidad de la relación de Goytisolo con Almería. No era solo un intelectual interesado en una realidad social, sino alguien que había establecido vínculos personales con aquellas gentes, que había compartido sus penurias y sus esperanzas, y que ahora regresaba para comprobar qué había sido de sus vidas. El legado Goytisolo en la memoria almeriense. La muerte de Juan Goytisolo en Marrakech, el 4 de junio de 2017, a los 86 años, cerró un capítulo fundamental de la literatura española, pero no el de su relación con Almería. El escritor, que había fijado su residencia en Marruecos desde la muerte de su esposa Monique Lange en 1996, fue enterrado en el cementerio civil de Larache, junto a la tumba de su admirado Jean Genet. Su legado, sin embargo, permanece vivo en las páginas de sus libros y en la memoria de quienes leyeron sus descripciones de la Almería profunda. Para los almerienses, los textos de Goytisolo tienen un significado especial. Son el espejo en el que mirarse para entender de dónde vienen y hasta dónde han llegado. Como señala un lector en una reseña de Campos de Níjar, junto a La Chanca, Campos de Níjar era uno de los libros de lectura obligatoria en las escuelas de Almería. Yo los observaba de lejos, con recelo, porque prefería los libros ambientados en mundos fantásticos. Leyendo ahora distanciado por kilómetros y años, cobra otra dimensión entre trágica y mítica. Esta evolución en la percepción del lector, que pasa del recelo inicial a la comprensión adulta, es una prueba de la profundidad y la permanencia de la obra goytisoliana. El legado del escritor trasciende, sin embargo, el ámbito puramente literario. Su compromiso con la verdad, su denuncia de las injusticias y su defensa de los marginados constituyen una lección ética que sigue siendo válida en la España actual. En un momento en que el olvido amenaza con borrar las huellas del pasado, la obra de Goytisolo nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria y de no sucumbir a la tentación de embellecer la realidad. Su Almería, la de los años 50, es una tierra desnuda y verdadera, y esa desnudez es precisamente lo que la hace valiosa. La influencia de Goytisolo se extiende también a otros artistas y viajeros que han seguido sus pasos. La fotógrafa Vanessa Winship, por ejemplo, realizó en 2014 una serie de fotografías titulada Landscape, in the Footsteps of Juan Goytisolo, Níjar and Carboneras, en la que recrea visualmente los paisajes descritos por el escritor. Sus imágenes, impresas en papel japonés de fibra de morera, captan la luz y la textura de esos mismos campos que Goytisolo recorrió medio siglo antes, estableciendo un diálogo entre la palabra escrita y la imagen fotográfica que enriquece nuestra percepción del territorio. También viajeros anónimos, como la permacultora británica Julia Riddio, han emulado la experiencia de Goytisolo, viviendo en condiciones similares a las de los años 50 en un cortijo de Huebro, en Níjar. Su propósito era probar sus habilidades de permacultura, y al mismo tiempo, seguir los pasos del legendario escritor español. Esta iniciativa, que puede parecer excéntrica, demuestra la pervivencia del mito goytisoliano y la capacidad de sus textos para inspirar experiencias vitales que buscan conectar con una forma de vida más auténtica y sostenible. Conclusión: la verdad desnuda de una tierra, la relación de Juan Goytisolo con Almería, es, en definitiva, mucho más que un episodio en la biografía de un gran escritor. Es un ejemplo paradigmático de cómo la literatura puede convertirse en un instrumento de conocimiento y de denuncia, de cómo la mirada atenta y comprometida de un intelectual puede iluminar realidades que el poder prefiere ocultar. Los libros que Goytisolo dedicó a la provincia andaluza, Campos de Níjar y La Chanca, son a la vez un testimonio histórico de primer orden, una obra literaria de gran belleza y una lección ética sobre la necesidad de mirar de frente la realidad, por dura que sea. En sus páginas, Almería aparece como un lugar de contradicciones, la miseria y la dignidad, el abandono y la resistencia, la belleza del paisaje y la dureza de la vida. Goytisolo no idealiza a sus habitantes, ni embellece su situación, los muestra tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con su resignación y su capacidad de sobrevivir en condiciones adversas. Y al hacerlo, nos ofrece una imagen de España que la propaganda oficial se empeñaba en negar, una imagen que hoy, con la perspectiva que da el tiempo, resulta más verdadera que cualquier discurso triunfalista. La evolución de Almería desde aquellos años hasta hoy es asombrosa. La provincia más pobre de España se ha convertido en un motor económico, gracias a la agricultura intensiva y al turismo. Pero el precio pagado ha sido alto, y Goytisolo, en su regreso, no dudó en señalarlo. Su mirada crítica nos recuerda que el progreso no es un fin en sí mismo, y que el desarrollo solo es auténtico si respeta a las personas y al medio ambiente. Quizás por eso sus textos siguen siendo tan actuales. En un mundo cada vez más deslumbrado por el brillo superficial de la modernidad, la voz de Goytisolo nos invita a mirar más allá, a buscar la verdad desnuda que se oculta tras los adornos y las apariencias. Y esa verdad, como él mismo escribió, es la que hace que Almería sea especial. Esta tierra desnuda y verdadera, capturada para siempre en la prosa inolvidable de Juan Goytisolo, sigue hablándonos hoy con la misma fuerza que hace 60 años. Nos habla de la dignidad de los humildes, de la belleza de los paisajes áridos, de la necesidad de mantener viva la memoria y de la importancia de mirar la realidad sin miedo. Por todo ello, la relación de Goytisolo con Almería no es solo un capítulo de la historia literaria, sino una lección permanente sobre el poder de la literatura para transformar nuestra manera de ver el mundo y de estar.